un profesor o profesora en estos momentos, teóricamente, por ley, estaría obligado a conocer estas nuevas estas tecnologías de la información y la comunicación, a utilizarlas en clase. Es decir, que no es una cuestión de que a mí me gusta o a mí no me gusta, es una obligación como educadores del día de hoy. Aparte de esa relación legal, evidentemente existe también una obligación social. La sociedad actual, la sociedad de las nuevas tecnologías, y la escuela no puede quedarse al margen de ese desarrollo tecnológico. Depende de la materia, depende del contenido que quiera enseñar, usaría aquellas herramientas, ya no tecnológicas únicamente, sino cualquier herramienta que me lleve a que el propio alumno adquiera el conocimiento que yo quiero. Intenta hacer actividades que tengan un soporte informático y, sobre todo, actividades que nos lleven un poco a lo que es el objetivo de la educación, actividades en las cuales el alumno se convierte en el protagonista. Y para eso las nuevas tecnologías son muy útiles. Son muy útiles porque, además, los alumnos están muy entrenados en el uso de esas nuevas tecnologías. El primer recurso básico, teniendo en cuenta que todo hoy en día está en Internet, es un acceso a Internet rápido, fiable y con suficiente ancho de banda. Y después una gran inversión en máquinas y otra, porque yo por deformación como director de centro de profesores, en formación del profesorado. La iniciativa de este año del ordenador por cada alumno, que va a empezar en quinto, en principio es una iniciativa que me parece bien y que me parecía bien antes de que surgiera. Lo que sí veo el peligro de confundir poner un ordenador a disposición del alumno en el aula y que de eso ya automáticamente se crea que eso es la utilización, que el proceso ha acabado ahí, cuando eso lo único que hace es iniciar el proceso. Yo no lo definiría como más calidad, sino más rica en cuanto a recursos. No las nuevas tecnologías te dan más calidad, ni la no utilización te da más calidad. No depende del uso de la nueva tecnología la calidad de la enseñanza, depende del maestro. La medida de la calidad en el proceso de educación se verá 5 años después. Es decir, el resultado de lo que se está haciendo no se puede medir en el momento que se está haciendo. Yo creo que se va comprendiendo por parte del profesorado que es una necesidad y que poco a poco, aunque tú ahora no estás en un centro TIC, dentro de poco, si no te vas a otro centro, el tuyo ya lo será, y que no puedes dejar, por lo que decíamos un poco ayer, incluso por responsabilidad ciudadana, por la inversión que ha hecho la Junta de Andalucía del Estado, no puedes dejar los ordenadores al margen, no encenderlos siquiera, ¿no? Creo que el profesorado necesita formación. Se tienen que actualizar constantemente. Nuestra labor es en función de las necesidades del alumno. Si yo tengo un alumno que necesita algo que yo desconozco, tendré que adaptarme yo a él, no él a mí. O sea, yo tengo que darle la enseñanza y la calidad de enseñanza que le tengo que dar. Y a partir de ahí, la labor es mía. Yo me tengo que formar, yo me tengo que preocupar por estar al día, yo me tengo que concienciar de que ese alumno necesita algo que yo no se lo puedo dar y se lo tengo que dar. Conozco la experiencia de los países nórdicos y sé que bueno, que allí las nuevas tecnologías son una realidad incorporada a las aulas de hace bastante tiempo, que la dotación es tremenda, aunque no sea rentable. Y después ya hay otros casos que conozco, como por ejemplo el de Panamá. Han iniciado un proyecto que se llama Conéctate al Conocimiento, donde han llegado a formar a todos o casi todos los profesores. Y me explicaba la gente que lo llevaba que incluso a profesores de pequeños pueblos de montaña, donde para llevar ordenadores y la conexión a Internet se tenían que subir a lomos de mulos los ordenadores, placas solares, porque a lo mejor en el pueblo no hay electricidad, y todo el sistema. Y les está funcionando. O sea que o usando imaginación. El modelo de escuchar, de aprender escuchando, no tiene sentido. Y además ese modelo, con las nuevas tecnologías, lo puede hacer cualquiera en su casa, con un ordenador. Evidentemente, la escuela solo puede progresar a partir del momento en que el alumno se convierta en el protagonista de su propio conocimiento. Y por esto, para mí, lo básico es que hay que enseñar al alumnado, al profesor, a ser crítico delante de la información. O sea, porque en Internet hay de todo, hay que dejarles libertad, pero también hay que conducirles. Ellos mismos tienen que aprender si aquello que están viendo, que están leyendo, es verdad, es mentira. Enseñarles a comparar la misma información vista, por ejemplo, en dos medios de comunicación distintos, aquellos sean críticos, que sean autocríticos, porque es el futuro y no lo podemos cambiar nosotros. O sea, que para esto, para mí, es lo básico, que sean críticos con la sociedad de la información. Tienen que desarrollar esas capacidades, van a ser mayores y van a tener que tomar decisiones, y pienso que cada vez los estamos haciendo más blandos. Habría que dejarles un poco más que descubrieran cosas por sí mismos.